Marcos Blanco, Jorge Barrachina, Filippo Casu y Jesús Villacorta son los cuatro elementos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estamos, chicos? Buenas noches, bienvenidos a los cuatro elementos. A petarlo. Bueno, esta noche, como veis, tengo la voz un poco cascada y es que acabamos de venir. ¿Qué te ha pasado, Jesús? ¿Qué te ha pasado? Pues ha sido la emoción. Un tío que es del Rayo Vallecano como yo, aunque en realidad me tira todo lo que sea emoción y buen fútbol, pues que hemos estado viendo el partido del Atlético de Madrid contra el Fulham. Allí en Hamburgo y bueno, ha ganado, por si alguien no lo sabe o por si alguien está despistado, ha ganado el Atlético de Madrid tras una prórroga bastante asfixiante con último gol en el último minuto, prácticamente en los últimos 5 minutos, gol de Forlán, el uruguayo. Ha ganado el Atleti, sí señor, todos somos un poco el Atleti, porque el Atleti representa al Pupas de la vida, representa un poco a esa persona, a esos seres que lo intentan, pero no tienen suerte. Esos grandes perdedores que durante toda la historia, tanto en la música como en el cine, se han contado historias. Esos que cuando ganan realmente lo sienten dentro. Yo quiero de verdad mandar un abrazo enorme, enorme, enorme a todos los seguidores del Atlético de Madrid y a toda la gente que le ha apoyado. Creo que hasta Jorge hoy pues se ha alegrado porque gana el Atleti. ¿Por qué no? Un madridista como Jorge. Yo sí, es que sí. Jorge Rojí Blanco. Es más bien blanco que roji, ¿no? Es más blanco y rojo, ¿no? Pero bueno. Qué chiste de buena fuente. Yo lo único que no voy a permitir en este programa, sí, es que se ponga Sabina. Muy bien, apoyo a la moción. Lo a siento ver, mucho por los estamos, Jorge, Jorge, en... explícate un poco y explica a qué se debe ese comentario. Bueno, como ya creo que desde el primer programa ya dijimos que íbamos a elaborar una lista negra con, sí, todos los enemigos de los cuatro elementos. Exacto. En este caso serían los enemigos de los tres cuartos de los elementos. De los tres cuartos de los elementos, exacto, porque... Porque Marcos no tiene enemigos. Marquitos no tiene enemigos y además es un tío muy ecléctico y que no pone mucho problema en escuchar música de cualquier tipo. Su criterio musical para mí es bastante bueno. Pero para bueno, tiene fallos, como todo el mundo. Yo tengo muchos fallos, pero él tiene Sabina, ¿no? Yo tengo fallos, él tiene Sabina. ¿Qué yo, vamos siempre, a hacer? Yo siempre os digo esto. ¡Hombre! ¡Hombre! Es así. A ver, que suene. Atleti, a ver, arriba. Atlético de Madrid. Atlético de Madrid. Y esto es lo que pasa cuando tienes un técnico fenomenal. Que el tío está ahí, todo, ¿eh? A todo, está la que salta, está la que salta. Está la que salta este señor. Bueno. 11:34 de la noche. Lo primero que vamos a hacer es dar el teléfono para toda la gente que quiera llamar a celebrar la victoria del Atlético nosotros o a proponernos cualquier tipo de cosa inusual o usual, como quiera. El teléfono es 91-777-3928. Estás en el 107.5 de la FM en Radio Vallecas. Y recordamos, por último, que hay una página web fantástica, ¿verdad, Jorge? Efectivamente. ¿Y cuál es esa página web? www.loscuatroelementosradio.com. Sí, señor. Y entramos con este temazo de Rapsus Clay junto a Nicky en esa maqueta que se llama Mundo Bicolor, porque en este programa... Yo creo que cada uno tira para lo suyo, yo tiro para lo mío, como todo el mundo. Tira, y tira, vamos tira. A tirar un poquito para hablar del Festival Cultura Urbana. Vamos a tener a la directora del festival, que se llama Noelia Rodríguez, pero hasta entonces os vamos a dejar un poquito con Aniki, Rapsus, Clay, que van a estar por allí. Que suene, que suene. Un ejército en mi alma que se llama amor. Buscará la paz de todos, no por tolgón, porque yo sé utilizar mi voz, lobo feroz. Nunca tengo el micro en off, algunos no tienen ni para un plato de arroz. Soy el reloj que utiliza Kasparov, soy el veloz leopardo, yo fardo de mi voz. Tengo una voz para cortarte una coz, para el precoz, tú conócenos, hey, yo no. Yo necesito tener armas y sé usar mi voz. Tengo un ejército en mi alma que se llama amor. Yo no necesito. sé usar mi voz. Tengo un ejército en mi alma que se llama amor. Se llama amor y es mi batallón. Tiene un ejército escondido en el corazón. Tiene ración para todos, te dará una porción, a condición de que siempre seas fiel a tu acción. Yo, te hará salir de tu prisión, de la obsesión, de la habitación, de tu perversión. Yeah, guerra de patio, si la humanidad ya ha perdido el rumbo, camino a su vanidad. Yo, claro, yo me declaro en descaro, vamos, disparo, no paro, raro que no gire el faro, Dios no rezara por ti. Cara se paga la tara de tu ambición descuidada, dará que hablar en el aro. Yo no necesito tener armas, si sé usar mi voz. Tengo un ejército en mi alma que se llama amor. Se llama amor. Yo no necesito tener armas, si sé usar mi voz. Tengo un ejército en mi alma que se llama amor. Yeah. Colguemos las armas, bla bla bla bla bla bla. Charlar sin violencia desvía el camino a las balas. Ten cuidado que hablas, yo tengo un ejército a la espalda. Placa, placa, placa. 11 y 37 minutos de la noche, aquí seguimos en Los Cuatro Elementos en Radio Vallecas. Jesús. Efectivamente, aquí seguimos. Bueno, tenemos el honor, como hemos comentado anteriormente, de contar con la directora del Festival Cultura Urbana, Noelia Rodríguez. Creo que nos está escuchando por teléfono. Noelia, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida a Los Cuatro Elementos. Bueno, Noelia, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista unos días antes del Festival Cultura Urbana. Sí. Sabemos que está súper ajetreada, pero bueno, vamos a hablar un poquito de este festival que se lleva ya produciendo un montón de años. No recuerdo cuántas ediciones son, pero seis, sé que seis, la sexta. Seis ediciones, seis años, como uno de los festivales más importantes, si no el más importante, de la cultura urbana y de hip hop que se producen aquí en España. Bueno, Noelia, cuéntanos, ¿cómo va el tema de las entradas? ¿Están vendiendo bien? ¿Está todo como tiene que ir? ¿Habéis notado la crisis? Coméntanos un poquito. Pues la verdad es que nosotros estamos muy contentos. Nosotros tenemos la característica de que es un festival, para todo lo que ofrecemos, bastante asequible. Uh-huh. Son 39 euros y son 35 artistas, o sea que te sale casi a euro por artista, ¿verdad? Y son 18 horas. Entonces, además, como bueno, yo creo que es el gran encuentro de la cultura hip hop, pues todos los seguidores yo creo que están esperando para esta cita al año y bueno, tampoco es mucho lo que tienen que ahorrar. Entonces estamos contentos, la verdad es que agradecemos mucho el apoyo de todos los seguidores que siguen ahí cada año y bueno, la verdad es que estamos contentos. Noelia, el Cultura Urbana ya no es un festival, es una referencia. Es una referencia para muchísima gente, es decir, estamos hablando de una cita ineludible y de una cita al año que la gente dice, esto sale en todos los medios, tiene muchísima presencia entre la gente, ¿no? ¿Qué habéis hecho para darle esta forma? Bueno, yo creo que lo que hemos hecho, aparte de trabajar muy duro, yo por ejemplo trabajo durante todo el año para un día, ¿no? En realidad. Sí. Y pues también adaptarnos un poco e ir evolucionando un poco con la escena, ¿no? La escena en España cuando nosotros empezábamos, aunque ya llevaba años, estaba empezando, digamos, el boom de todo esto y bueno, pues al principio eran muchos artistas españoles, algún artista americano, algunos francés, por supuesto, y poco a poco hemos ido creciendo en ese sentido. Mantenemos, por supuesto, la presencia española muy potente, no solo con artistas principales o artistas más vendedores, sino tenemos el escenario de todos esos artistas que luchan más desde abajo por el éxito, pero que tienen toda una escena ahí, que tienen un montón de seguidores. Y luego, pues hemos crecido cada año en traer artistas internacionales. Y no solo de estos países que te comentaba, no solo de Estados Unidos o de Francia, sino pues este año tenemos a gente que viene de países como Holanda, Bosnia, Suecia, ¿no? Los Loop True Rockers, por supuesto americanos, ingleses. O sea, yo creo que intentamos dar una visión muy global y muy amplia y ecléctica de todo lo que es la cultura urbana, ¿no? Sí. Traemos artistas de reggae, de electrónica, de hip hop, de hip hop orgánico. Cada año más artistas pues traen una propuesta con músicos, con instrumentos, y nosotros también pues nos abrimos a artistas como Buraca Es un Sistema, que es un poco una rama más moderna y más diferente de lo que es la cultura urbana, pero que no deja de ser parte de ella, ¿no? Uh-huh. Y luego tenemos un montón de actividades y cada año tenemos más actividades. No nos quedamos solamente en la música, sino que ofrecemos deporte, ofrecemos cine, ofrecemos arte, ofrecemos un montón de cosas. Sí, porque es un tema, cuando hablabas de artistas internacionales, a mí me interesa bastante. Sobre todo veo que este año, cabeza de cartel África Bambaataa, yo creo que es increíble que este hombre se digne a pasar por aquí y además lo haga en el Festival Cultura Urbana. Y también, por supuesto, Rag One. Uno de los históricos de Wu-Tang Clan, de esa banda fantástica, sí, donde salieron gente como Redman y Method Man, bueno, que es una locura. Sí. ¿Cómo conseguís esto? Porque, joder, estamos en crisis, ¿no? Se supone que todo esto cuesta dinero, esto no es gratis. Esto detrás hay un trabajo durante todo el año, ¿no? De una organización y de contactos y todo. Coméntanos un poco cómo habéis conseguido tener este tipo de... Hombre, nosotros siempre intentamos hacer el mejor festival posible en este momento. Es decir, nosotros si hay crisis, si hay menos dinero, lo que sea, pues si hay que cortar de otros sitios, ¿no? Que como puede ser pues la producción o la comunicación, intentamos lo que no tocar nunca el presupuesto artístico. Creemos que para que el festival mantenga el nivel y siga creciendo año a año, tenemos que traer a los artistas que nos parecen más importantes en ese momento. Y es lo que te digo, ¿no? Estamos todo un año pues buscando, viendo a ver quién puede ser la artista más importante. Rae Kwon acaba de sacar un discazo este año, ¿no? Que bueno, que es el disco de rap, por ejemplo, que más ha vendido en iTunes, que la crítica ha apoyado más. Sí, sí. Y bueno, pues intentamos traer a todos esos artistas. África Bambaataa, pues para nosotros, aparte de ser una leyenda y uno de los que empezaron con todo este movimiento y los que lo apoyaron desde el principio, también para nosotros es importante porque no deja de ser un disc jockey, ¿no? Aparte de MC, él hizo un papel muy importante con toda la música electrofunk, toda la música de baile dentro de esta cultura. Sí, es posible incluso que sea considerado uno de los padres o de los mayores precursores, ¿no? El Godfather, sí, sí, del hip hop, ¿no? Eso es, y como nosotros desde el año pasado abrimos también por la noche, entonces tenemos que hacer un cartel que también sea de nocturno, de baile, ¿no? Claro. Y él, pues, qué mejor que él para representar pues toda esta música de hip hop, pero que está más enfocada a la pista de baile. Sí. Noelia, yo tengo una pregunta un poco curiosa, no sé si te la habrán hecho alguna vez. Cuando organizáis el festival, supongo que haréis un brainstorming, una tormenta de ideas sobre qué es lo que vais a ofrecer. ¿Nos podrías contar cuál ha sido la idea más loca, más descabellada que surgió de allí? ¡Excelente pregunta! Pues mira, este año vamos a introducir una cosa que es nueva y que es un poco loca, pero yo creo que le va a gustar a mucha gente, que es el body painting, que consiste en pues bueno, vamos a traer a un artista de arte urbano que va a hacer una obra y sobre él va a estar una chica, una modelo desnuda prácticamente, y se la van a pintar un poco mimetizándola lo que es en la obra. Y de ahí la chica va a salir luego y va a estar por ahí pues dando la vuelta por el festival pintada, ¿no? Bueno, porque nos están llamando ahora mismo de todas las empresas donde venden. Está rojo todo esto. Me parece que acabas de petar. Acabas de petar el marcador. Oye, estas cosas, Noelia, se avisan con un poquito de antelación. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, efectivamente, este tipo de cosas hay que avisarlas bien. Bueno, hablando de actividades paralelas, creo que también otro acierto bastante grande, que creo recordar que estuvo ya el año pasado, la verdad es que yo el año pasado estaba a otras lides, pero creo recordar que también estaba el año pasado, que es la pista de baloncesto, ese acuerdo entre Canal Plus, la presentación estuvo Antoni Daimiel, también un fenómeno. Coméntanos cómo llegáis a eso, porque es cultura urbana, pero no a todo el mundo se le ocurre pillar tantas ramas de la cultura urbana, ¿no? Hombre, yo creo que dentro de los deportes, aparte del skate, desde luego el baloncesto y sobre todo el baloncesto americano, porque aquí también entra la NBA, es pues una de las referencias de la cultura urbana, y nosotros siempre habíamos querido tener el baloncesto presente en el festival y no sabíamos muy bien cómo, ¿no? Y yo creo que esta es una manera perfecta porque tenemos todo el apoyo de toda esta gente que trabaja tan duro para la NBA y para Canal Plus en España. Y ellos pues además conocen muy bien esto, o sea, ellos pues son unos profesionales muy grandes en esto, y entonces pues hacen inscripción previa para que se juegue en el 3x3, luego allí llevan animación, llevan una pantalla enorme donde incluso hay imágenes de la NBA. O sea, hacen actividades durante todo el día relacionadas con el baloncesto que nosotros, pues por sí mismos, como por nosotros solos, con todo el follón que tenemos y todas las cosas, y pues no tendríamos tampoco el conocimiento para hacerlo, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando decidimos hacerlo con ellos, yo creo que fue un gran acierto porque es hacer lo que queríamos, pero además de calidad, ¿no? Noelia, ¿sabes una cosa? Nos encanta el baloncesto. Sí, ¿sí, no? Desde aquí somos unos viciados. No voy a decir que somos grandes jugadores, pero sí grandes... grandes no grandes sé, quiero si no puedo, más o menos. grandes aficionados al final. Yo también, la verdad. Nos encanta, sí. Porque es verdad que es un deporte muy callejero, que se puede jugar en la calle y que a ver si le damos un poquito más de espacio en las calles también, que cada vez hay menos pistas para jugar y esto está muy mal, Sí. Aprovecho para quejarme. Además, en el festival... ¡Quéjate, Noelia! ¡Aprovecha! Yo creo que ahora mismo está en buen momento, ¿no? El baloncesto, con todos los logros que han conseguido nuestros jugadores ahí en la NBA, yo creo que están de los mejores momentos de su historia, ¿no? En España, yo creo. Sin duda alguna es el momento del baloncesto y es cuando... Yo creo que desde que Pau Gasol se fue a la NBA, la selección ganó ese Mundo Básquet de Japón y toda esta locura que ha habido, ha sido cuando se han destapado todos los seguidores. Así que todos los seguidores de baloncesto se pueden pasar por el Cultura Urbana el sábado. Sí. ¿A partir de qué hora es? ¿A partir de las 12? A partir de las 12 de la mañana hasta las 6 de la madrugada. Hasta las 6 de la mañana, es que es un plan perfecto para el sábado, vamos, yo lo veo claro, lo veo clarísimo. Noelia, vamos a... ¿vas a tener un segundito para votar un poco, para estar ahí disfrutando o el trabajo lo corroe todo? Pues mira, ahora mismo está tomando una cañita, que estoy aquí viendo además todo el follón que se está montando. Ahora aquí sí, ahora sí, pero ¿durante el evento qué? Ah, no, durante el evento nada. Durante el evento es correr de un lado para otro con el walkie, con los dos móviles y vamos, la verdad es que son 18 horas que se te pasan volando. Claro, lógicamente. Es que, y además, después de trabajar todo un año para ello, supongo que en el momento que se está produciendo casi lo último que ves es a los artistas. Supongo que ya, entre, es una pena. Entre atender a los pesados de los medios de comunicación, a los coñazos de los managers, a los golfers y a todo el mundo, pues debe ser una locura. Además que yo me encargo de hacer la programación y siempre traigo artistas que además de tener una visión comercial, pues son artistas que me gustan, ¿no? Entonces siempre digo, joder, qué bueno este, qué bueno el otro, y luego la verdad es que nunca veo nada. claro. Pero la verdad es que hay una adrenalina que a mí me encanta también, la verdad, tengo que reconocerlo. La verdad es que es tremendo. Bueno, vamos a recordar un poquito más de tema nacional, del cartel, y ya te dejamos en paz, que ya son horas, que tendrás que descansar, que te quedarán un montón de trabajo mañana, pasado y al otro. Sí. Pero bueno, vamos a recordar que también va La Mala, que también estuvo en la presentación, presentando su disco de Dirty Bailarina, Vice FDK, Rapsus Clay, lo que has comentado antes de Loop Troop. También tenemos a Alberto Gambino, que para mí es uno de los grandes directos de España. Ya le vi en la Sala Polo en Barcelona este año. Y ha estado en el Viña Rock y también va a estar en el Cultura Urbana. Sí. Juan Solo, efectivamente. el 50% de Solo. Y también me parece que a nivel de DJs, un acierto tremendo, Cooking Soul. Han estado en Japón hasta ayer, según nos comentan. Estás muy bien informado. Jesús. Por supuesto. Estás muy bien informado, los cuatro elementos están muy informados, que lo sepas. Sí. Bueno, hay que prepararse bien las cosas y tener un poco de contacto con la gente para saber de qué se habla. Todo el día. No, esto no es de un día, lo de Cooking Soul no es de un día, pero bueno. En fin, que todo el señorito o señorita, como decía Miliki, que vaya al Cultura Urbana va a disfrutar de un cartel inigualable. Creo que este año se han vuelto a superar. Y no quiero dejar de lado, perdón por la sugerencia, esto es un tema ya personal, el tema de la batalla que va a haber con 3.000 euros de premio para el primer clasificado o el ganador, que creo que es un tema también súper interesante y que la gente se debe pasar a ver, ¿no? Sí. Yo creo. Sí. Así que bueno, después de contar todas estas cositas, te vamos a agradecer que nos hayas dado tus 10-15 minutitos para contarle a toda la audiencia de Los Cuatro Elementos y de Radio Vallecas en general de qué va a ir todo este tema del Cultura Urbana. Muchas gracias a vosotros. Muchísima suerte, que vaya espectacular y espero saludarte el sábado si estoy cerca, aunque seguro que serás una persona que vaya corriendo de un lado a otro con walkies, como has dicho. Ya sabes quién soy, si me ves por ahí corriendo ya sabes quién soy. Sí. Muy bien, de acuerdo. Pues Noelia, muchísimas gracias. Noelia Rodríguez, directora del Festival Cultura Urbana 2010. Sí. Y bueno, pues muchísima suerte, lo que hemos comentado. Muchas gracias, nos vemos allí el sábado. Un besote, Noelia. Un abrazo fuerte. Hasta luego. pase que a los grandes se los cargan. Por eso ando con ojo y cuido mis espaldas. Ve con cuidado, con fumetas es mi banda. Soy blanco, negro y chino como un oso panda. Y es que tu piba moja siga a mí no canta. Es música en la calle como la del top manda. Gusta de un buen licor para aclarar garganta. Es el super zombo. Es Alberto Campino, el fenómeno mediático. Lo mío es sintomático, bebo con antibióticos. Tengo recursos tácticos, recursos estilísticos y una especie de obsesión por rebuscar entre los discos. El Kung Fu Meta, estilo super chancleta. Caen casquillos de mi nariz, soy boca metralleta. El disco que más te mola y toda esa mierda. El lema que aprendiste, fúmate toda la hierba. Voy de edificio en edificio como un Yamakasi. Enseño a tu novia clases de inmersión en un jacuzzi. Me cago en la poli, en los ricos, en Dios. Me muevo más que la mandíbula de Kate Moss. Soy un mazo, no lo niego. Paso de pajas, dicen que puedes quedarte ciego. Entonces ya lo entiendo, ya voy comprendiendo. Vosotros no veis más allá porque sois pajilleros. Vinieron de dentro de un paquete de cornflakes. Flipaban con los yankees y no entendían inglés. Me dijeron, tu música no suena gorda. Comprendo, entonces la que tiene que sonar es tu chorba. Por Biggie Tupac que a los grandes se los cargan. Por eso ando con ojo y cuido mis espaldas. Ve con cuidado, con fumetas es mi banda. Soy blanco, negro y chino como un oso panda. Y es que tu prima moja siga a mí no canta. Es música en la calle como la del top manda. Gusta de un buen licor para aclarar garganta. Es el super Gambino, y al final de tanto decirlo me voy a borrar el puto nombre yo mismo. Tú coge lo fuerte y solo has de moverlo. No, mi pene no, nena, hablaba de bailarlo. Soy un tipo raro, vosotros vais de malo y luego en vuestro propio barrio os pegan el palo. Habláis de lo que no debéis y luego recibís porque habéis confundido ser bocazas con MC. Ve y devuelve ya 8 millas al videoclub. Ya aprende lo que significa el prefijo sub. Que si caminas sobre las aguas es porque la mierda flota. Así que asume tu verbal derrota. Desde el underground Gambino controla, trae la buena mierda y el style que te mola. Lo puedes ver en el INEM esperando en la cola o muy de madrugada abraza una farola. Biggie Tupac que a los grandes se los cargan. Por eso ando con ojo y cuido mis espaldas. Ve con cuidado, con fumetas es mi banda. Soy blanco, negro y chino como un oso panda. Y es que tu prima moja siga a mí no canta. Es música en la calle como la del top manda. Gusta de un buen licor para aclarar garganta. Es el super zombo. Esto es Los Cuatro Elementos en Radio Vallecas. Vallecas, perdón chicos, que empezó a hablar y no le daba al no se escuchaba. Al botón. Eso 11:54 minutos de la noche, decía, estamos en Los Cuatro Elementos en Radio Vallecas, 107.5 de la FM, en loscuatroelementosradio.com, ahí estamos, esa es nuestra web, y en Radio Vallecas con k.org nos puedes escuchar. Y Jorge Barrachina tiene cosas interesantes que contarnos. Jorge, sube un poquito de lagartija y ahora sí. Pues que ya no te guía. Bueno, bienvenidos a esta nueva sección que va a ser otra más. Bueno, yo creo que ya es cuestión de decir el título, que es Fenómeno Indie Granaíno. Toma. Qué original, ¿eh? Toma, me has dejado. Bueno, ya sabéis que yo tengo mitad de sangre granaína por el cuerpo, por parte de mi madre. Y por parte de hijo también. Bueno, de esa tengo muy mezcla. Sí. ¿Cómo disfrutamos de tu vínculo con Granada, Jorge? ¿Cómo disfrutamos? Y cómo disfruta todo el mundo. Si es que Granada es una ciudad maravillosa. Y por eso de aquí el homenaje para todos estos grupos que han salido de esta gran y bella ciudad. Y bueno, os voy a hacer un breve resumen ahora rápidamente de lo que vamos a escuchar y luego ya vamos desarrollando un poquito. Vamos a tener a los Lori Meyers. Tenemos una llamada. Llamada de teléfono. Vamos a tener a los Lori Meyers que están llamando ahora mismo. Seguramente serán ellos. Coméntanos, coméntanos, mientras Marcos atiende la llamada. Vamos a tener también a los Voynich. Uh-huh. Y vamos a tener otro grupo que es Applebyte. Muy bien. Llamada entonces, falsa, perdón, llamada falsa. ¿Eh? Ha llamado al teléfono, se han confundido otra vez. Pero nadie contesta. Vaya, vaya por Dios, vaya por Dios. Bueno, pues seguimos con la sección. Bueno, sí. Y bueno, lo que hemos escuchado de cabecera eran los Lagartija Nick, que es un gran grupo que tiene mucha tradición por Granada. De hecho, si vosotros si lo escucháis ahora, realmente parece un grupo de ahora, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Cuando empecé a hacer esta sección, realmente lo que pensaba era eso, que digo, a ver, que los grupos que hacen ahora música, muchos suenan al pasado. Pero, ¿qué es? ¿Que suenan al pasado o que la gente que hacía música en el pasado tenía visión futurista? También es verdad, porque eso es lo que decían mucho de los Beatles, ¿no? Que estoy con la segunda opción, estoy con la segunda. Que se adelantaron a su época y claro, hay otros que hacen música buscando a lo que se adelantaron los Beatles, lo cual nos lleva a una incongruencia temporal muy extraña. Pero bueno. Bueno, pues venga, vamos a empezar a comentar. Teoría, Jorge, pensemos sobre ello. Sí, sí, sí. Un minuto de silencio. Un minuto de silencio, venga. Pensemos sobre si lo mejor grupo está en el pasado. Shh, lo que se hacía antes. Silencio. Vale, ya está, muy bien. Ya está, hemos dado tiempo a la audiencia para reflexionar. Proseguimos con ello. Bueno, pues vamos a hablar de los Lori Meyers, que es quizá ahora el grupo más conocido de Granada. El que más está pegando, siempre, desde luego. Siempre a la sombra, por mal que les pese, de los Planetas. Sí, es porque siempre se les ha comparado, siempre se ha dicho que si copiaban un poco el estilo de los Planetas. Yo la verdad es que, escuchando los discos de Lori Meyers y prestando un poco más de atención, realmente sí que notas bastantes diferencias entre lo que eran los Planetas y lo que son su sonido. Bueno, Lori Meyers tiene 4 discos en el mercado. Bueno, realmente son 5, pero uno es una reedición de los Tal Pimodan, porque cambiaron de sello y quisieron meter ahí unos temitas más. Unos temillas ahí, buenos. Y tuvimos el señor Marcus Blanco. Presente, aquí presente. Señor Marcus Blanco Hermida. Tuvimos el gusto el jueves pasado de verlos en las Jack Sessions, en la Joe Slava. Y como siempre, no defraudaron. Tienen un sonido ya bastante, bastante masticado, bastante elaborado. Quizá el comentario que tuvimos fue que para la presentación del nuevo disco, realmente, la primera vez que escuchas el disco te cuesta un poco, porque estabas acostumbrado al sonido de Lori Meyers. Hay que escucharlo para dar una valoración mínimamente, no, o sí, mínimamente subjetiva o mínimamente objetiva. Objetiva o subjetiva, yo, ¿no? Yo diría que es un disco de 3 pasadas. Es un disco difícil. De 3 pasadas. Es un tres cambio, pasadas. ¿Eh? Pero fíjate, más electrónica y pierdes un poco el guitarreo de siempre, yo creo que sí, pero bueno, pero tiene un buen directo, tampoco es sí, nada pero sorprendente. Por eso, que es que aunque hagan cambios, suenan en directo, vamos, además es un grupo festivalero por excelencia. ¿Y qué cómo bien mueve los pies, no? Ni ahí en el escenario, que no hace falta que mueva las piernas para que mueva los pies. Qué barbaridad. Es una, cosa, una especie de moonwalking, ¿no? Hace unos twists ahí impresionantes. Sí, sí, sí, es un poco curioso. Muy bien. Bueno, solo recordaros también que si queréis verlos, ahora van a tocar el 20 de mayo en Valencia, en la sala de Mirror, y luego vuelven a su tierra natal, a Granada, el 21 de mayo, en la archiconocida sala de la Copera. Bueno. Vamos a escuchar algún temita, la promoción del single que han sacado para el cuarto decir, disco. Digo, vamos a escuchar un poco de claro, esta gente que hemos hablado tanto. Esto. Se llama Mi Realidad y Marcos Blanco va a hacer magia y va a hacerlo sonar. Mejorar. 12 y 3 minutos de la madrugada. Esto es... ¿esto cómo se llama? Mi realidad. Pertenece al último disco de los Lori Meyers, cuando el destino nos alcance. Es diferente, pero nos gusta. Sigue siendo Lori Meyers, con algunas desviaciones melódicas. Y... melódicas. Podemos darle la etiqueta de calidad, el sello de calidad L4, ¿eh? Yo se lo doy, ¿eh? Yo no conocía al grupo, se lo he comentado antes a Marcos, no lo conocía. Y oye, suena muy bien, tío. Suena muy bien y se nota que hay un trabajo detrás. O sea, que fantástico. Perdona a la audiencia, repito, por esta voz cazallera, pero me he dejado la voz celebrando el gol de Atleti. Es que me da vergüenza presentarme así ante todos vosotros. Pero... aparte tú y yo, Jesús, le hemos dado una leche a Jorge con el codo así. Sí, como... la emoción nos ha embargado y hemos tenido que ponernos violentos ya al final. Pero bueno, que sonaban fantástico esta peña, estábamos comentando. Pues bueno, los siguientes también suenan bastante bien. También suenan bien, con sabor del sur, sí. Como un taco Tex-Mex. Bueno, el nombre es bastante curioso, porque se llaman The Voynich. Y Voynich, al parecer, es un manuscrito de tiempos inmemorables que nadie ha conseguido descifrar. Ajá. Entonces, es un poco curioso para lo que... y ellos han cogido el nombre como los indescifrables. Sí, sí. Que hay muchos grupos que te cuentan, bueno, pues, ¿cómo surgió el nombre del grupo? Pues mira, estaba de cañas de... y dijo uno... sí, pero, pues venga. Como si nos preguntan cómo surgió el nombre del programa, ¿no? Una cosa así. Pues mira. Es muy especial el porqué de los nombres. Sí, sí, sí, sí, sí. Un saludo para Álvaro Tabernero. Lo dejo ahí. Otro más. Otro más. Me sumo. Bueno, pues este grupo de Granada también, aparte de ser granadinos como Lori Meyers, tienen una cosa en común, que es el productor de su disco, que se llama King Comer. Ah, y amigo mío. Charlie Brocco, que se pusieron en contacto con el grupo en el 2008 y realmente sacaron un discazo, que es el Matemática Pop, que ha salido el 23 de febrero, el mismo día que el cumpleaños de mi madre. Esto son todo coincidencias. Bueno, eso es fantástico. Eso quiere decir algo seguro. El disco se grabó en Nashville, que es, digamos, una de las ciudades fetiche, ¿no? Para todo músico. Y tienen un tema muy muy chulo, el de promoción, que se llama Pie, y que Marcos Blanco de nuevo va a hacer sonar. Vamos allá, Marcos. Que suene, pero no, sí. Pero tienes que decirlo un poquito de, que suene, poquito que suene, que suene. Son las 2:10, madrugada en Granada. ¿Dónde está? Yo qué sé, ya conoces a Diana. Y un coche contra la pared, y el conductor también. Ella me besa y a correr, con sabor a miel. Me rompe, entra un tío, le apunta. El sonido de los Voynich aquí en los Cuatro Elementos. Efectivamente, aquí seguimos. Esa gran sección de indie granadino. Indie, ¿cómo es? Fenómeno indie granadino. Fenómeno indie granadino, sí señor. El fenómeno indie granadino es Jorge Barrachina. Ese sí que es un fenómeno. ¿Y queda algún grupo más en Granada de indie granadino? ¿Hay más? Hay uno más. ¿Y cuál es? No es tan conocido. Pero bueno, yo tuve la suerte de conocerlos en persona, los Applebyte, con Ricardo Escudé y Alfonso Alcalá. Alfonso Alcalá, de hecho, es el bajo De Zahara. Oye, ya que está imposible hablar con Zahara, porque ahora, como tiene un disco, cuesta un poco hablar con ella. A ver si vamos a este hombre para un día con él, ¿no? Sí, que sí, nos sí. Ayude un poco, ¿no? Intentaré establecer ahí comunicación. Hay que hacer un contacto ahí de esos buenos, ricos, como tenemos nosotros, de los buenos, buenos. Contacto, contacto. Eso es. Bueno, pues Applebyte hace una música mezcla de indie, mezcla de grunge. Porque tienen entre sus influencias a Pearl Jam, a Soundgarden, a Alice in Chains, o sea, todos grupazos de primera categoría. Y aparte, Ricardo, que es el vocalista, tiene una voz bastante, bastante peculiar. Peculiar en el buen sentido. Peculiar en la manera buena, ¿no? ¿Cuántos sentidos tiene peculiar? Bueno, pues yo creo que preguntárselo a Rosa Diez, que es especialista en este tipo de cosas, en decir... En palabras polisémicas, un poco, ¿no? Exacto, sí. Yo creo que es la mujer adecuada para darnos esto. Cuidado con los gallegos, no se metan ustedes con los gallegos, ¿eh? Por favor. No, por favor, ni con nadie. Y el vínculo entre Voynich y Applebyte es que, bueno, realmente no es un vínculo, porque Voynich con su primer disco ya han tenido un montón de apoyo por parte de productora, cosa que no tuvieron Applebyte, y eso que ganaron un montón de concursos, entre ellos un concurso también que patrocinaba EA Sports, la compañía de videojuegos. EA Sports, to the game. Y quedaron, era un concurso a nivel europeo y quedaron finalistas. Y bueno, eso les dio el acceso a ir con la SGAE al Rock en Eñe, uh-huh, una gira que se hacía por toda Sudamérica. Y tocaron en Caracas, en Venezuela. Así que, bueno, tanto rollo, pero vamos a un poquito a lo que es la música y el tema. Y os vamos a poner este tema, que es la caña de España. Yolé. Se llama In Your Room. In Your Room. Mira, querido Jorge, tú, o sea, tú en cuanto me digas, voy a entrar al micro, yo ya sé exactamente cuándo tu maravillosa voz va a entrar en contacto con el micrófono, porque mido tus tiempos, compañero. Bueno, esto ya es un nivel increíble. ¿Sabes? Es como, en cuanto le doy aquí al botoncito rojo, sé cuándo vas a... Porque tú sabes cuándo pillar el sentido y el momento, el segundo. Esto es un tema de coordinación. Es impresionante. Que lo sepa la gente, que lo sepa increíble. La gente. Exacto, que nos curramos también que nosotros. Que no sean así porque así... Que los programitas. ¿Pensáis que los salen así por improvisada? No. Eso es. Bueno, pues sí que decías temazo, la verdad. Es que es un temazo, tío. Es un temazo y la lástima es esa. Que yo he estado consultando últimamente su MySpace y no veo conciertos a la vista. O sea que es una pena que se haya perdido por el camino. Esperamos recuperarles. Esperemos que sigan por ahí. Claro que sí. Y bueno, se han quedado muchos grupos en el tintero, muchos grupos granadinos, así que haremos una segunda edición. Por ejemplo, ¿habrá Niño Mutantes, 091, Los Planetas, Los Ángeles... Bueno, o sea, un montón son de nadie. Que o sea, no que veremos, indie, pero... veremos una segunda edición de Fenómeno Indie Granaíno. Para eso tendréis que estar atentos a la web, que es www.los4elementosradio.com. Estáis en todo. Una cosita. Estoy relacionando el programa de hoy con el programa del próximo miércoles. Os comento una cosa, que igual no sabíais. El próximo miércoles va a venir un grupo aquí al estudio. Se llaman Los Madison. Han sonado alguna vez aquí. Un grupo madrileño de pop rock, ¿no? Joder, yo me lo pierdo, que yo estoy está fuera. Amigo mío. Bueno, por cierto, y hablando de estar entonces, fuera... Una cosita. Chechu Altuve, el cantante y compositor de la banda... Es músico de Miguel Ríos, que curiosamente es una de las estrellas, no del indie, pero sí de la música granadina. Bienvenidos. Ole. Y hablando de gente que está fuera de programa, que Jorge no nos va a poder acompañar aquí en el estudio, se irá al estudio de Radio Vallecas. ¿De dónde, Jorge? Primero, bueno... ¿Dónde vas a estar el miércoles por la noche, Jorge? Comenta, por favor. En Londres. En Londres. Con lo cual, confirmamos que hay Radio Vallecas internacional también. Totalmente. Entonces... London Calling. No sé si llegará la llamada allí, pero de momento estarás en el estudio, lo cual está muy bien. Y hablando de gente que no está hoy de Los Cuatro Elementos... La gente ya se habrá dado cuenta de que hoy nos falta el acento. Nos falta el acento. El acento, el gusto, la clase y sobre todo la... Ojo, la italianiedad. Creo que es un concepto bonito, que me sacaba así de la manga a las 12 y cuarto de la noche. Un saludo para Filippo Casu. Bravo. Vamos, Filippo. Bravo, Filippo. Y les echamos de menos. Te voy a quedar un temita. Son las 12 y cuarto de la noche, con vuestro permiso. Voy a dedicaros un temita que sé que a Fili le puede gustar. No sé si conocerá a este grupo, se llaman The Leisure Society, son británicos, es un dúo maravilloso, acaban de sacar un disco y esto se llama Save It for Someone Who Cares. Who cares. Vale, a ver, es tranquilito, pero hasta ahora se puede escuchar esto así, relajado. Claro que sí. Has hecho claro una pausa... Impresionante. Sí, sí, a mí me ha descolocado, me ha roto la cadera. Quería hacer un inciso con la canción, no voy a ser que alguien se me duerma. Me ha roto la cadera. Vamos a oírla. Save it for some. taste of the now and then. As we tied all our problems, we will. A ver si pillamos el ritmo con los nudillos, venga. Echoes of violence and of insufficient. Save it for someone who cares. Me permito la licencia de no saber, de no recordar el nombre de los dos componentes de Secret Society. Son buenísimos. Sí, eran Mike y Robert. No sé, les hice una entrevista, pero no les pregunté por sus nombres. Mike Donovan y Robert Mitchum. Son buenísimos, de verdad, ¿eh? Quedaros con este nombre, The Leisure Society. Y ahora vamos a escuchar a un grupo madrileño que personalmente me encanta. Sonaron una vez aquí en Los Cuatro Elementos. Se llaman Hola a Todo el Mundo. Es un saludo y también un disco y un grupo. Y un buen directo. Y un buen directo. ¿Verdad, Marcos? Exacto. La pasada semana, el pasado miércoles, en la Sala del Sol, dieron un conciertazo. Tocan un montón de instrumentos. Ari está al frente de Hola a Todo el Mundo. Y esta es la canción que todo el mundo pedía. Cuando acabó el concierto, todo el mundo, pues eso, que si otra y de repente... ¿Cómo era la canción? A ver cómo suena a esto. A ver cómo suena ese Hola a Todo el Mundo. Esta canción se llama One Moment Between Two y es una de las canciones del primer disco de Hola a Todo el Mundo, aquí, en Los Cuatro Elementos. Estoy seguro de que vais a cantar el estribillo. ¿Hacemos una prueba aquí, chicos? A ver si cantamos el estribillo. Vamos a ver cómo es ese estribillo. A ver si sale. Venga, vamos a ver. Chicos de todo el mundo, ¿eh? Sí, señor, qué fenómenos, qué estribillo más la guapo. La primera programa de radio canta en directo una canción. Por favor, esto es impresionante. Canta o destroza incluso. O destroza, no, como si estuviésemos ahí fuera, ¿eh? Música. 25 minutos de la noche, señoras y señores, niños y niñas, todo tipo de jóvenes, estáis escuchando a uno de los mejores grupos que hay ahora mismo en la música española. Hola a todo el mundo, ojito, ¿eh? Ojito porque estos ojito estos con los bajitos. Estos tíos prometen muchísimo. ¿Son españoles? Son españoles, son de Madrid. Son españoles y saludan a todo el mundo. Hi everyone, ¿no? Hello everyone. Oye, yo tengo una pregunta inglesa rápida. Come on. ¿Cómo se dice ¿Cómo otra más? Ah, se dice again, another... No. Lo que suelen cantar es more. Dicen more. Que es lo que nos van a cantar los ingleses que escuchen los cuatro elementos, está claro. Marquitos, more. Bueno, que son las 11 y 25 minutos de la noche ya. Estamos acabando los cuatro elementos en Radio Vallecas. Y bueno... Es la hora de los saludos. Es la hora de los saludos. Yo quiero mandar un saludo muy fuerte, muy grande, o como se diga, a Carlos Carchenilla, ese gran oyente de programa que se ha estado escuchando, lo pilló hace no mucho, pero se ha estado escuchando anteriores a todos los que tenemos colgados en la web, en loscuatroelementosradio.com. ¡Qué fidelidad! Se los ha estado escuchando porque es un fenómeno y ya está. Y hay que mandarle un saludo a gente como esa. Un saludo no, un abrazo, Carlos. Un abrazo, eso. Además, grande, que grandote, es alto él. Es hermoso, es un mozo recio. Así que hay que mandarle un saludo muy grande. Y bueno, ya terminando casi. Más ¿no? saludos, Jorge. Yo quiero saludar a toda mi gente de Salobreña. Salobreña Beach, forever. Desde ahí, y saludamos también al técnico de estudio de Salobreña, de Radio Salobreña. Efectivamente. Que es muy majete. A Tefi y a Javi, un saludito también, ¿no? Claro que sí. Ponemos el último temita, chicos, 12 y 27. ¿Os parece? Pero bueno, tú no has dicho a quién saludas. Yo saludo a todo el mundo. Hola a todo el mundo. Hola a todo el mundo. Os quiero a todos. Os quiero a todos y os animo a que escuchéis este programa, que lo vamos a pasar muy bien. Que esto promete... Bueno, madre mía. Esto va para largo. Que se prepare la gente porque esto va para largo. Y vamos creciendo poquito a poco con todo el apoyo que nos da la gente. Ya sea por la web o desde aquí, desde el barrio, desde Vallecas. Somos muy pesados, que lo sepáis. Claro que sí. Claro que sí. La publicidad consiste en ser pesados. Efectivamente. Y bueno, yo quiero mandar un saludo última, ya, por fin, a Filippo Casu, que no ha estado aquí, que nos estará escuchando en casita, que está un poco pachucho. Que se mejore y seguro que le tenéis el miércoles que viene. Estará la ausencia de Jorge, que estará en Londres, pero seguro que está en cuerpo. En cuerpo no, pero en alma sí. Esto es Joss Stone. Vamos a acabar el programa con Right. Con Right to be Wrong de Joss Stone. Así. Si estáis con vuestra pareja, pegaros el filetazo. Sí, los cuatro elementos. Don't be wrong. My mistakes will make me strong. I'm stepping out into the great unknown. I'm feeling wings, though I've never flown. Got a mind on my own. I'm flesh and blood to the bone. I'm not made of stone. Got a right to be wrong. So just leave me alone. Just leave me alone. You're entitled to your opinion, but it's really my decision. I can't turn back.